Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. 10 años ya. ¿Qué se siente? Y se siente muchas cosas, que es mucho tiempo, pero que a la vez pasó muy rápido. No lo podemos creer, que ya 10 años. Vivimos mil cosas y bueno, hoy quedaba solo festejarlo. Estábamos buscando la forma. Se venía para largo, un festejo con un show en vivo. Así que nos decidimos hacer el streaming. Un contexto particular, claramente. Uh-huh. ¿Cómo han atravesado esta pandemia? Y como en un principio, como todos, encerrados, no viéndonos, extrañando. Estuvimos meses sin vernos hasta que, bueno, de a poquito fuimos volviendo. Empezamos a grabar con Leandro, que es el otro guitarrista. Nos empezamos a juntar, empezamos a grabar temas nuevos que aparte de cumplir 10 años, ahora entramos a grabar el cuarto disco de la banda también. Así que eso nos fue, por lo menos, acercando un poco a la música, ¿viste? Empezamos a demiar todo lo que es el cuarto disco. Y cuando pudimos volver a los ensayos, teníamos una manija de tocar terrible, pero bueno, se venía para largo. Así que dijimos, hay que festejarlo tocando en vivo, así que arreglamos lo del streaming y acá estamos, es hoy. Además de este cuarto disco que están laburando también en estos 10 años, por lo que vemos en su recorrido, no solamente se han dedicado a estar aquí en nuestra ciudad, sino también, bueno, en el Teatro de Flores, La Trastienda, en Pinar de Rocha, en Mar del Plata, entre otros lugares que también los ha visto presentarse y llevar esta música. Sí, sí, por suerte también recorrimos todos lados, sí. Estuvimos en Entre Ríos, Córdoba también, hay que sumarle a eso, ajá, Tandil, Olavarría. Sí, la verdad que estuvo muy bueno el poder salir un poco de La Plata en un principio y después se nos hizo un poco costumbre. Casi te diría que tocábamos, no, casi no, fue así, tocamos muy poco acá en La Plata y mucho afuera. Uh-huh. Hacíamos 3 fechas en el año acá en La Plata y después todo por afuera. Y el público que todavía no los ha conocido, que los está conociendo recién ahora, ¿con qué se va a encontrar cuando escuche Gol? Bueno, en principio con una banda de rock, uh-huh, y power a la vez. Es un show arriba, enérgico. Los temas son así, el sonido de la banda es así, es bien power. Es un show donde te tenés que atar a la silla. Che, claro. Sí, ¿y ahora cómo lo adaptan para el streaming? ¿Cómo se vienen preparando? ¿Cómo fue el proceso? Porque, bueno, me imagino que adaptar, como vos decís, toda esta movida de rock, toda esta movida power a otro formato, otra modalidad. ¿Cómo lo están preparando? ¿Ya tienen todo listo? Y además lo va a transmitir Zeppelin Pizzas. ¿Cómo es esto? Bueno, en principio lo que vamos a hacer, uh-huh, es un show como hacemos siempre nosotros, o sea, tocando en vivo. Hay algunos streaming que las bandas forman o se forman, o la imagen es como si estuviesen ensayando en un estudio de grabación, como en círculo, mirándose entre ellos. Nosotros acá, la disposición es un show en vivo como si estuvieses viendo la banda en un recital, en un, uh-huh, en un lugar. Todo apunta para la cámara, o sea, claro, es como que hay una ventana entre el público y nosotros que es la cámara, la pantalla donde nos van a ver. O sea, van a ver un show como si estuviesen ahí en un boliche, en un bar, en donde sea, ahí mirando a la banda en vivo. Eso en un principio, entonces te da más la sensación también de estar viendo a la banda en vivo. Y después que, bueno, acomodamos lo que es el sonido y todo lo que es la ecualización para que también sea un sonido bien power, se transmite por el Facebook de Zeppelin, uh-huh, que Facebook también banca un poco más el sonido que Instagram. Instagram está más preparado para plataformas como tablet, teléfono, en cambio Facebook aguanta un poco más de sonido, se puede, uh-huh, ver en una notebook, en una computadora de escritorio con buenos parlantes, o sea, eso también es un poco la diferencia. ¿Cuánto dura? Estamos spoileando todo, che, pero ¿cuánto sí, sí, dura más o menos el show de...? Bueno, son 10 años, me imagino van a tirar la casa por la ventana. Y en cierta forma teníamos ganas de tocar muchos temas, pero también se entiende, o lo entendimos así nosotros, es difícil mantener a la gente. No es un show donde la gente va, entra y hasta que no termina no se va. Acá en la casa hay distracciones, hay que mantener la atención durante mucho tiempo. Entonces va a ser un show de una hora y pico, no tan largo, ajá, donde la gente también va a ser interactivo el show. ¿En qué sentido? La gente va a poder recorrer la historia de Ball con los temas, pero además va a haber Tef, que es nuestra amiga que nos hace la prensa, es locutora también, así que ella va a ir tirando preguntas, porque tenemos bloques cada dos temas, así va a ir tirando preguntas mientras nosotros estamos tocando, donde la gente contesta esas preguntas que tienen que ver con la historia de la banda, uh-huh, y se van a ir ganando premios. Esa. Los premios son sí, eso va a estar bueno. Y aparte pueden ir interactuando ahí. Nosotros tenemos una pantalla gigante donde vemos como si fuese la computadora, donde vamos a ver lo que escribe la gente. O sea que vamos a estar conectados todo el tiempo. Eso lo vamos a ver en pantalla. Uh-huh. O sea, nosotros vemos lo que escriben y, bueno, ahí los resultados de las preguntas y se van a anunciar los ganadores. Hay ropa de Jason, hay pizza de Zeppelin, hay cerveza artesanal, voucher, y un premio al final de todo, que es una picada. Ah, bueno, motivación que, bueno, a pleno, qué bueno. La gente va a tener que estar hasta el final conectada para saber si va a ganar la picada o no. Gastón, para ir cerrando, invitar a las personas que te están escuchando del otro lado, a la hora, por qué canal, y bueno, y ya con el tema de los premios, supongo que deben estar prendidos desde ahora. Bueno, el tema es así. Va a ser a las 20 horas, en vivo, puntual. Salimos por el Facebook de Zeppelin Pizzas. Es acceso gratis. No estamos cobrando por acceder a ver a la banda, uh-huh, pero que quiero recalcar que hay una gorra virtual, uh-huh, donde la gente puede aportar y colaborar con la parte técnica, porque todo lo que se recaude ahí se va a destinar a los técnicos que laburaron con Gol todos estos años y hace 8 meses que no laburan y están muy para atrás. Así que nosotros vamos a colaborar con ellos por intermedio de la gente. La gente, ahí van a estar puestos los links, hay una gorra virtual por Mercado Pago de 100, de 200 y de 300 pesos. La gente puede colaborar y eso va todo destinado a lo técnico. Accesible el monto y para ayudar también a los trabajadores que los acompañan. Así que bueno, celebramos los 10 años, te agradecemos por tu tiempo y todo el éxito del mundo el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por darnos también un lugar para mostrar esto, que es nuestro streaming el día de hoy. Así que gracias.